la cachimba de San Juan. No sé qué misterio tiene, que se la quieren comprar o que tendrá. La cachimba de San Juan, quien le da una fumadita jamás la quiere soltar o que tendrá. La cachimba de San Juan, las mujeres se la piden, todas las quieren fumar, porque dice que le quita las penas y el corazón. Fúmale la cachimba, San Juan, fúmale, fúmale la cachimba, San Juan. Picadura perfumada, dicen que San Juan le echa, y la última fumada es la que más aprovecha. La cachimba de San Juan, de San Juan, que me muero. Fúmale la cachimba de San Juan, fúmale, qué misterio tendrá. Fúmale la cachimba de San Juan, oh, cabaret.